Ecuador dibujó su geografía junto al mar. Fauna y flora, maravillas que mostrar, y su gente hospitalaria, sí señor. Temporada de ballena, sinfonía, mil cardúmenes de peces acompañan. Pasan meses entonando melodías que se escuchan desde el mar a la montaña. Su máxima expresión, tradición, honor y gloria es lo más claro que atesora nuestra mente y corazón. Manavita es la mujer, mujer hermosa, sea de Chone o de cualquier otro cantón. Cual humiña destellante y generosa, modelando el verde mar de la región. El turista que visita Manaví siempre escucha un amor fino cuando pasa. Va mercando un buen sombrero por ahí, come bien sabroso en nuestra casa. Hablar de Manaví es decir Alfaro, héroe nuestro hasta su máxima expresión. Tradición, honor y gloria es lo más claro que atesora nuestra mente y corazón. Tradición, honor y gloria es lo más claro que atesora nuestra mente.